Buenas tardes desde la Fábrica Crítica. Estás escuchando De Raíz en el 107.1 de la FM Granadina y metiendo en riguroso directo. Lo primero, agradecer a los compañeros de nuevo del programa Grieta de Radio Hermana por cedernos su horario habitual para poder emitir en directo. En realidad les hemos cortado la emisión un poco, pero ya sabéis que los directos son así. Y como ya sabéis, a las que nos escuchéis con frecuencia, a las raíces que formamos este programa, a veces nos gusta escaparnos del tiesto y colocar nuestro chiringuito radiofónico en distintos espacios de la ciudad. En esta ocasión nos hemos venido a compartir con las compañeras de la Fábrica Crítica. Con ellas charlaremos largo y tendido sobre este proyecto feminista y sobre el espacio en el que nos encontramos. Pero aunque este programa es especial, hay buenas costumbres que no se deben perder. Y una de ellas es que este programa nos acompañamos muy bien. Esta vez comenzamos con el grupo de estudios antropológicos La Corrala, que nos hablarán en esta ocasión, y dado que nos encontramos en la Fábrica Crítica, de género y ciudad. Y luego nuestra compañera Ainhoa, que hoy viene acompañada por Olga, para hablarnos de muchos temas, como por ejemplo asilo político, protección internacional, devoluciones en caliente, entre otras. Y para hacer amenizar musicalmente todo esto, hoy contamos con María No Hay Más Que Una, que acompaña de su guitarra, seguro que nos va a hacer disfrutar este rato. Esperamos, como siempre, que los contenidos de hoy sean de vuestro interés y pasa un buen rato enraizándonos. Comenzamos sin más, damos paso a nuestra sección de noticias. El pasado 15 de abril tenían que declarar en Granada 4 policías nacionales imputados por el uso de listas negras ilegales en la identificación de manifestantes. En concreto, estos agentes han sido imputados por el acceso y la utilización de datos reservados en perjuicio de las personas, queriendo el juzgado esclarecer si existen archivos o registros de personas clandestinos o internos utilizados para multar por identificación visual. Pero como ha pasado en ocasiones anteriores, el juicio se ha aplazado. Desde Raíz nos preguntamos cuáles son los motivos por los que se está dando tanta vuelta a este tema. Y nada, ahí dejamos la pregunta. Como siempre, permaneceremos atentas para apoyar y difundir la campaña llevada a cabo por las compañeras del grupo Esto Represión, que desde 2013 vienen denunciando el uso de estas listas negras por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Os traemos una noticia desde Radio Almaina, y es que se acaba de estrenar un nuevo programa que se llama Grieta. Y ellos nos lo presentan como un programa sin muchas pretensiones, pero con ganas de hacerte pasar un rato entretenido y poder ser gracioso. Cada programa lo dedican a una temática diferente, con el fin de darle unidad a cada sesión y tal vez conocer alguna cosa curiosa. Lo primero que te encontrarás, si lo escuchas, es una reflexión que puede ir relacionada con el tema que tratan en ese programa, o no. Después tiene una sección de datos. La siguiente sección la titulan Conocimiento adquirido de la lectura, porque dices que ellos también leen. A continuación, una entrevista a alguien que tenga que ver con el asunto a tratar en el programa. Por ello, la sección se llama Eminencia. Luego, unos cuantos de chistes malos en relación al tema en cuestión. Y para finalizar, la moraleja, que aunque dicen que no son muy de moraleja, siempre le dan un toque interesante haciendo ver que se están planteando cosas. Este programa se emite los martes a las 13 horas y los viernes a las 20 horas. Eso ya lo habéis podido comprobar, porque si estabais escuchando en directo, pues lo hemos cortado su programa directamente. Así que le damos la bienvenida y le deseamos una buena y duradera vida herciana. Y aunque siempre intentamos centrarnos en la ciudad de Granada, hay temas de calado nacional o internacional que desde este programa de radio no podemos ni queremos dejar pasar. En esta ocasión era obligatorio poder denunciar el genocidio migratorio que se está produciendo en el Mediterráneo. Supongo que ya lo habréis escuchado en otros medios de comunicación, más oficiales o menos, pero bueno, hace casi 2 semanas una embarcación que partió desde Libia con rumbo a Italia naufragaba con más de 500 inmigrantes a bordo. Y las aguas se llevaron la vida de 400 de ellas. Apenas una semana después, otra barcaza corría la misma suerte cuando se hallaba en el canal de Sicilia. Esta embarcación portaba 700 inmigrantes. Estas muertes no pueden ser catalogadas de inevitables por los gobiernos de la Unión Europea, y de hecho la Unión Europea es responsable directa de estas muertes, ya que no es falta de recursos sino de voluntad política. Actualmente casi todos los esfuerzos y recursos europeos en materia fronteriza se destinan a proteger las fronteras de la llegada de inmigrantes ilegales, no de salvarlos si es necesario o de acogerlos. alucinadas nos quedamos cuando escuchamos al ministro de Interior, Fernández Díaz, decir que considera que salvar vida en el Mediterráneo puede generar un efecto llamada. Clara se ha evitado, esto ya es súper fuerte. Desde Raíz no queríamos dejar de hablar de estas 1.500 personas muertas en el mar que baña nuestra costa y reivindicar la vida de los nadie, esos que valen menos que la bala que los mata o menos que el mar y los gobiernos que los ahogan. Y aunque ya cubrimos en el programa pasado el tema que ocurrió en el Centro Social La Redonda, como han sacado un comunicado, pues queríamos compartirlo con vosotras, en el que se explican con más detalle lo ocurrido. El Centro Social Ocupado Gestionado La Redonda fue registrado por la Policía Nacional el pasado 30 de marzo. A las 6 de la mañana, la Policía Nacional entraba en el espacio y requisaba material, sin mostrar la orden judicial a las personas que acudieron, tras ser informadas por la vecina del barrio y sin testigo en el registro. Ese día hubieron en total 17 registros repartidos en las ciudades de Palencia, Barcelona, Madrid y Granada. La operación se cerró con 39 detenciones. 15 de las personas fueron acusadas de pertenencia a organización terrorista. 5 de estas entraron en prisión preventiva el 1 de abril. Las 24 restantes fueron acusadas de resistencia a la autoridad o usurpación y puestas en libertad a los 2 días siguientes. Esta operación, llamada Operación Piñata, se relaciona con la Operación Pandora, también dirigida por la Audiencia Nacional, en la que se detuvo a 11 personas el día 16 de diciembre, de las cuales 7 permanecieron en prisión preventiva durante 1 mes y medio, hasta su puesta en libertad bajo fianza de 3.000 euros cada una. Estas operaciones, enfocadas hacia colectivos y personas que no creen en el sistema capitalista, la política neoliberal y ninguna forma de dominación promovida por la cultura capitalista, responden a la intención del Ministerio del Interior de crear un nuevo enemigo interno, cuyo objetivo es reforzar la sensación de alarma sobre la población y así hacer necesaria la existencia del Estado y las fuerzas de seguridad. La creación de un enemigo interno justifica de cara a la sociedad cualquier ataque a las libertades y a la intimidad de las personas. Con este fin, y teniendo en cuenta las elecciones generales de finales de este año, entendemos que esta ola represiva es también una estrategia electoral del Gobierno para movilizar a su electorado y seguir promoviéndose como garante del orden social y democrático, al tiempo que sigue intentando distraer a las ciudadanas de la cuestión realmente importante en la actualidad. Desde el Centro Social La Redonda también nos hacen hincapié en la figura de los medios de comunicación oficiales y en el papel que están jugando en todo esto voceros del Ministerio del Interior y promotores de la alarma social, de un modo nada profesional, vulnerando la presunción de inocencia de la detenida, creando alarma social para legitimar la encarcelación de esta y no contrastando los hechos descritos con todas las partes implicadas. Esta ola represiva anunciada y aplaudida de los medios de comunicación oficiales supone a una vez un intento de criminalización de los espacios disidentes, en este caso de los centros sociales ocupados, habiendo sido registrados 6 de ellos en esta operación. En los centros sociales ocupados y autogestionados se dan actividades que escapan a la lógica organizativa y económica del Estado, tanto reuniones de colectivos autónomos como actividades autoorganizadas, huyendo de funcionamiento a base de subvenciones y con el objetivo de favorecer la opinión crítica, la autogestión de los colectivos, las relaciones horizontales y el apoyo mutuo, entre otras. Concretamente, podemos leer la base de funcionamiento de La Redonda. Pretendemos en este espacio sea un punto de encuentro, donde poder desarrollarnos tanto personalmente como colectivamente, donde construir también un espacio y cultura alternativas para el barrio y para cualquiera con ganas de participar, donde se generen otras formas de relacionarnos. Desde La Redonda se busca la participación del barrio en las actividades que llevan a cabo en el espacio, así como dar cabida a las inquietudes de las vecinas, puesto que se entiende que el centro social no tiene sentido de ser si no está integrado en el tejido social del barrio en La Redonda. En el centro social podéis encontrar diferentes actividades y talleres, en su mayoría gratuitos, tales como inglés, serigrafía, taller de bicicleta, multitaller, circo, luthier, comedor vegano, autodefensa feminista, oficina de ocupación, huerto, biblioteca. Puntualmente también se realizan charlas, jornadas y conciertos. Si queréis encontrar más información de La Redonda, podéis hacerlo en internet, www.csoalaredonda.org. Y bueno, como ya adelantábamos en nuestra presentación, pues hoy tenemos aquí a Mariana más que una, y además que le agradecemos porque la hemos pillado en uno de estos días que una tiene que hacer verdadera carambola para poder al final atender a todo lo que se ha comprometido. De aquí se va corriendo para tocar con su grupo porque es la bajista de las acabadas también. O sea, que hoy está ahí multitarea. Y bueno, primero saludarte. Buenas, María. Hola. Que ya buenas. Estás así en posición de voy a tocar. Estoy aquí, preparada. Vale. Para atacaros. Y dinos cómo se llama el primer temita con pues, el que va a empezar. Este tema se llama Lección. Yo canto y canto en directo como terapia. Así que vengo aquí a. Bueno, a pues, contaros, a contaros. Pues hoy a contaros la terapia te sale gratis. Venga, dale. Bueno, vamos con ello. Todos mis secretos, hoy se acaba la emoción. Porque lo que yo más temo es que el viento te lleve mi voz. Pero no aprendo la lección. Y aunque no se me cae el pelo, se me caen las ideas. Y es que me queda seca. Hay que bajar entre las grietas del terruño para beberme. Tengo que bajar yo sola, sin recuerdos ni pretensiones, pero no aprendo la lección. Si me meto donde no me llaman, al final me quemo yo. Descubro todos mis secretos, ahí se acaba la emoción. ¿Y dónde está mi agua? Oh, allá me pasa de feliz. No aquí donde golpe tras golpe la ilusión se va por ahí. ¿Y qué significa y para qué sirve esperar? ¿Y qué significa y para qué sirve arriesgar? Yo no aprendo la lección. Si te la juegas a muerte o gloria, te puedes dar un buen ostión. Si me meto donde no me llaman, al final me quemo yo. Descubro todos mis secretos, ahí se acaba la emoción y no aprendo la lección. Y después de este primer temita con el que nos regala María, nada más que hay una, invitamos a las compañeras de Gea la Corrala que se vayan viniendo aquí hacia los micros. Bienvenidas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos traído hasta la fábrica crítica. Estáis acostumbraditas a... Son mis compañeras hace un montón de años, así que contentísima de estar aquí. Bueno, pues sin más empezamos con la sintonía de las compañeras de Canción Pretexto. Si no se puede amar, no me interesa esta revolución. Never go up, never get up. I just wanna rock and roll. Esta canción que había escuchado se titula Let's Go, un single de la banda formada en Detroit a mitad de los 70 por Nicky Corbett, quien comenzó una tendencia que haría que las chicas dejaran los vestiditos y las perlitas y empezaran a escardarse el pelo, rasgarse las camisetas y dijeran a ver qué pasa aquí. Un ritmo protopunk que conseguiría generar un ramillete de bandas de mujeres que marcarían una era en el rock. Nicky and the Corvettes duraría muy poco, un par de singles y un LP sirvieron para su meteórico y efímero triunfo, aunque escuchas sus discos hoy parecen estar más de moda que nunca, auténticamente ramoniana y un primitivo, aunque quizás ñoño, Riot Girl. Pero tampoco Nicky inventó nada, por ejemplo, a mediados de los 60 ya las norteamericanas Shangri-La les habían mostrado al mundo que las Lady también saben lo que es el rock and roll. Desde entonces, hasta llegar a las Bikini Kill, pasando por el garaje de las Pandora, la controversia de nuestras vulpes, las mujeres han seguido practicando el macarrismo puro y duro arriba de los escenarios, y que así sea durante mucho tiempo más, al menos el que le pueda quedar al rock and roll. Y todo este interés por las mujeres y el rock se debe a que nuestra sección de hoy está dedicada a mirar la ciudad desde un prisma crítico, pero también con las gafas de los feminismos. Una combinación tan urgente y necesaria como desgraciada y habitualmente obviada. Pero nosotras no queremos pasarlo más por alto. Y es precisamente sobre mujeres y formas feministas de hacer ciudad el tema de nuestra sección de hoy. Bienvenidas y bienvenidos un día más a Canción Pretexto, una sección del Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala para Radio Almaina, la radio libre de Granada. Hola, estamos con vosotras Oscar Salguero, Ariana Cota, Esther García y nuestro compañero de aquí hasta junio, Pablo Barreda. La sección de hoy se la dedicamos a todas aquellas a quienes la dejaron volver más tarde de fiesta a casa cuando se echaron novio, las que se pegan al filo de la acera por la noche para que los coches la iluminen y solo transitan las vías principales. También nos sirve para pensar en el programa la relación entre urbanismo y género. ¿Por qué tantas calles de doctores y ninguna de enfermeras? ¿Por qué las que llevan nombre de feministas están en el Almanhayas? ¿Por qué reivindicamos el espacio público y relegamos a lo privado lo que no parece de interés colectivo? Ya os podéis imaginar que si la Corrala venía a la fábrica crítica, no íbamos a dejar pasar la oportunidad de hablar sobre urbanismo y feminismo. ¡Comenzamos! Buenas noches, Pablo. Hola, Ari. Y buenas noches, Esther. Hola, hola a todas. Bueno, como ya ha introducido Ari, el tema de hoy va a recoger tres grandes áreas sobre el urbanismo y el feminismo. Por un lado, la reivindicación de la noche y la calle, también para las mujeres. Luego analizaremos el callejero, que es una táctica política de visibilidad en el espacio público, y la crítica a la concepción del espacio público como algo opuesto a lo privado y lo doméstico. Vamos a empezar con Pablo, que nos va a leer un fragmento del libro de Alessandra Bocchetti, Lo que quiere una mujer, que le escribió en el 96. Adelante. Tendré que comenzar a contar que les tengo miedo de noche, cuando estoy en la calle sola, y que ese sentimiento destroza lo que, de día, estaba ilusionada con haber ganado. Emancipación, seguridad en mí misma, control sobre mí misma, que anoche es mi viaje en el tiempo en el que reencuentro el mismo miedo de todas las mujeres que me han precedido. Entonces me di cuenta de lo terriblemente frágil que es todavía mi historia. Por la noche, cuando los hombres devienen solo hombres y las mujeres devienen solo mujeres, se me revela el último sentido, quizá el más profundo, de la relación entre los sexos que pertenece a nuestra cultura. Pensamos, por tanto, que la noche y la calle deben de ser conquistadas de forma colectiva. Un grupo de mujeres de Chicago decidió en los años 80 mapear los callejones, aquellos que tenían muy poca luz, que eran poco transitados, incluso aunque les acortaran los trayectos, casi nunca los utilizaban. Así que eligieron cada viernes por la noche una de estas zonas que habitualmente les daba miedo para cenar y quedaban allí todas juntas, pasaban la noche y comprobaron finalmente que la calle asustaba menos si la hacían juntas. Y es que la mayoría de la violencia que se ejerce sobre las mujeres no sucede en la calle sino en los hogares. Las agresiones, incluidas las sexuales, son en más del 90% ejercidas por personas conocidas en lugares privados y domésticos. Y sin embargo, hay una construcción social del miedo a los espacios públicos que no es sino una forma de control social sobre la libertad de movimiento de las mujeres en el espacio público. El espacio público, popularmente entendido como el lugar que nos pertenece a todos y a todas, está construido históricamente por oposición. Espacio público se opone a espacio privado, más o menos como se opone hombre a mujer. La división de espacios, como la división sexual del trabajo, no son naturales ni neutrales, sino el fruto del capitalismo en las sociedades occidentales que reconfiguran las ciudades con sus políticas urbanísticas afines. Cuando los feministas en los 70 reivindicaron que lo personal era político, se referían precisamente a esa denuncia contra la dicotomía, porque cada vez que el feminismo luchaba contra la violencia de género o reclamaba derechos sexuales, la sociedad le respondía que no eran asuntos públicos, sino privados. Por eso sacar a lo público, a lo común, lo que habitualmente damos por hecho que es privado, llena de contenido los asuntos públicos sobre los que todos y todas debemos decidir, así como repensar qué entendemos por el concepto de espacio público en sí mismo. En las ordenanzas que regulan la convivencia en la ciudad de Granada y en otras tantas ciudades de España, del Estado y de Europa, el espacio público está representado por un discurso que utiliza la democracia, pero que se dirige hacia el autoritarismo por un al emplear la noción del espacio público como un algo, como un referente homogéneo para la sociedad, como si su fundamento fuera absoluto y como si todos y todas fuéramos iguales, en coalición con los medios de masa y los gestores neoconservadores del urbanismo que contribuyen a extender esta idea. De esta forma, lo que se promueve cada vez más es la transformación del espacio público en una propiedad. Se afirma que determinados grupos o determinadas acciones producen conflictos y generan inseguridad, y por tanto deben de ser erradicados del espacio público. Así justifican la introducción de normas que restauran el orden, el control social de la ciudad, lo que, unido al imaginario simbólico que ya hemos visto de que la calle es más peligrosa que los hogares, da lugar a un intenso debate dentro del feminismo en torno a la seguridad y la libertad. Y es que sectores del feminismo liberal han producido algunos discursos con derivas reaccionarias. A las ciudades capitalistas les interesa y les conviene el discurso del miedo para promover el control social sobre los colectivos empobrecidos y marginalizados. Las cámaras de videovigilancia, el aumento de la policía o la excesiva contaminación lumínica no disuaden de la violencia, pero ha sido apoyado en numerosas ocasiones al venderse como garantía de seguridad para el libre movimiento de las mujeres. Está claro que es un discurso muy minoritario, el del control vinculado con la seguridad y la libertad, pero es el que apoyan las instituciones, el que venden los medios de comunicación y con el que se forran las empresas capitalistas. Nosotros preferimos, en cambio, los otros discursos que desenmascaran a la ciudad capitalista y represiva, que instrumentaliza el miedo para que los colectivos no usemos la calle. Y es que nos mola más ese otro discurso feminista, el que no reconoce la dicotomía entre espacio público y privado, sino que entiende que el espacio de todos es aquel que construimos políticamente, en oposición al lugar de desplazamiento y consumo individual, como un lugar que se construye de forma discursiva entre todos los colectivos que lo utilizamos, que a veces llegaremos a consenso y algunas otras veces pues no. Pero eliminar a un grupo tras otro del espacio público es lo que favorece la privatización de nuestras ciudades y de nuestras vidas, porque al final lo que cabe en el discurso van a ser muy pocos. Es cuando solo un grupo de los muchos posibles que habitan la ciudad se erige como la comunidad natural y niega las contestaciones, relegándolas a grupos que producen desorden e impiden la convivencia, cuando de hecho se recorta el espacio público. Esta visión autoritaria de espacio público, su despolitización y su autoritarismo, fuertemente cuestionado por los colectivos excluidos y marginalizados, pero también los resistentes, como las feministas, que también lo habitamos y que enfrentamos estos discursos neoliberales de la ciudad, porque no se trata ya, entonces, de distinguir entre público y privado, mostrando lo público como el lugar ideal y armonioso de convivencia, sino en señalar que los colectivos que molestamos al sistema, reivindicamos y politizamos el espacio que compartimos, somos los que reforzamos la autonomía y la libertad y reivindicamos el derecho a la ciudad. Pues dime, Ari, como siempre te ha quedado muy reivindicativo el discurso. Ahora, como sabéis, siempre lo que hacemos es darnos una vueltecilla por Granada y aplicar todo lo que vemos en cada programa en nuestra ciudad. Vamos a reivindicar una de las voces del feminismo, de dónde están las mujeres reales en las calles de Granada. Tenemos la Gran Vía de Colón, Ángel Ganivet, San Agustín, San Juan de Dios en el centro de la ciudad. Todos hombres y la mitad de ellos santos. ¿Pero dónde están los nombres de las mujeres reales en Granada? Nos vamos al Callejeando con Pablo. Dijo Steven Wisniewski: de todos modos, me gustaría vivir en una ciudad cuyas calles y plazas llevaran nombres de grandes hombres, en lugar de constructores, alcaldes o árboles. ¿Por qué no podemos construir ciudades que honren al genio en cada una de las esquinas? ¿Cómo van los niños a convertirse en ciudadanos civilizados si nunca han hecho carreras por Cervantes Road, Dante Street o Durer Avenue? ¿Cómo va la gente a aspirar a algo que no sea el dinero si nada de su entorno les recuerda a los inmortales que crearon cosas que no se devalúan con la inflación? Y le contesta Teresa del Valle en Andamios para la Nueva Ciudad. Este pasaje de la novela de Wisniewski presenta un doble mensaje. Por un lado, se resalta la importancia de las referencias para crear modelos y contenidos, y por otro, cuando se proponen, es para desarrollar las referencias masculinas. y es que la ciudad de Granada tiene 2.441 vías, de las cuales 1.244 llevan el nombre de alguna mujer u hombre, real o ficticio. Pero con nombre de mujer solo son el 23%, frente al 76% con nombre masculino. Y sin embargo, no es solo una cuestión de cantidad, pues asuntos como la ubicación en el centro, la periferia o la preferencia por profesiones como la de médico y arquitecto, pero no como la de enfermera o maestra, o de santa en lugar de mujeres reales, también afecta a la hora de que los nombres de las calles rememoren la memoria colectiva de la ciudad a través de sus mujeres. Así, a pesar de que en Granada existen barriadas cuyas calles evocan la memoria de y para las mujeres, casi todas se encuentran lejos del centro de la ciudad y por lo tanto ni son nombradas ni transitadas en la cotidianidad de la gente que vivimos Granada. Así que hoy reconstruimos el paisaje sonoro a través del callejero con nombre de mujer del Distrito Norte. Porque la avenida más grande del Distrito Norte se llama Joaquina Guara. Y Joaquina fue la primera mujer profesora de la Universidad de Granada en 1925, directora del Museo Arqueológico en 1930 y también escritora. Y también fue profesora universitaria con calle en Granada. Encontramos a María de Maeztu, que estuvo doctorada por el Smith College, allá por los años 30. En la Granada andalusí hubo mujeres escritoras como Alra Cunilla, Muya o Handa bin Sillat. Pero solo esta última, conocida como poetisa Janduna, es la que tiene calle con su nombre. Otras escritoras que no son de la ciudad, pero sí tienen su calle en el norte de la ciudad, pueden ser Rosalía de Castro, Gabriela Mistral o Rosa Chacén. O Matilde Cantos, que fue una política socialista granadina durante la Segunda República. O Rigoberta Menchú, la líder mayau de Guatemala. En el callejero de Granada deberían estar al menos las siguientes mujeres que vivieron en la ciudad para que formen parte de la memoria colectiva. Periodistas como Elisa Blanco Bocanegra, Felisa Camacho, Maruja García, Encarnación González Machado, Eulalia Martínez o Elena Soller. Escritoras como Ángeles Cabrera, Margarita Leclerc, Elvira Pérez Cáceres, Carmen Trinidad Muñoz, Catherine Lee Bates y Luis Charles Morton. Artistas como Concha la Carbonera, Consuelo Tamayo Hernández, La Tortajada, Irene Sánchez Alfombra y la hermana Madia y Mili Bulanguer. También mujeres anónimas, pero cuyo ejercicio profesional fue importante para la economía granadina, como las hilanderas, las tabacaleras y remolacheras. Y por último, luchadoras feministas, como Cándida López Venegas, Agustina González López, Josefa Gómez Aguado e Isabel de Torres Ramírez. Bueno, pues entre tantas mujeres se nos ha ido acabando el tiempo y nos despedimos hoy, no sin antes agradeceros vuestra escucha, animaros a seguir informadas y atentas a lo que sucede en nuestra ciudad y seguir disfrutando del programa. Y mientras tanto, nos vemos en las calles. Estás escuchando Radio Almaina, la onda invisible de Granada, en el 107.1 del día. Bueno, pues seguimos aquí en De Raíz y ya sabéis, estamos en riguroso directo y pasamos y te damos paso a María, no hay más que una, que sigue aquí con su guitarra y nos va a tocar otro temita, ¿vale? Este tema no lo he escrito yo, lo ha escrito una amiga mía, me gusta mucho y me gusta mucho tocarlo justo antes de que venga la siguiente sección que viene. Voy a ello. Quema a tu príncipe, y a la princesa con boca de fresa. Mis límites los marco yo a mi parecer. Primero soy yo porque me respeto yo a mi manera. No quiero buscar al príncipe azul, soy una naranja entera. Príncipe, princesa, al baúl. solo que me voy a estar toda la vida. Yo y mi media naranja, que me haga tu príncipe Atol y a la princesa con boca de fresa. Pero para compartir no hace falta sufrir. Si compartir es sufrir, comparte solo contigo. No hay que darlo todo por nada. Nos quisimos lo que nos quisimos y eso es lo que hay. No pienses en un amor que en el futuro te dará. Ay, es hoy y nada más. Que me haga tu príncipe azul y a la princesa con boca de fresa. Quémalos en un fuego junto al miedo. Quémalos en un fuego junto al miedo. Quema a tu príncipe azul y a la princesa con boca de fresa. Bueno, pues damos la bienvenida a las compañeras de migraciones que van pasando, se van sentando a los micros. Buenas. Hola, ¿qué tal? Y nada, tenemos aquí a Ainhoa y ha venido con otra compañera, con Olga. Bueno, hola, ¿qué tal? Y contarnos de qué va hoy el programa. Bueno, hoy la sección queremos hablar un poco de los acontecimientos de que están pasando ahora mismo en el mar Mediterráneo, digamos del genocidio migratorio que estamos viviendo, y para eso hemos invitado a Olga, que es una experta en cuestiones de asilo y bueno, de migraciones, ha trabajado durante muchos años en estos temas. Y bueno, pues me gustaría que nos contaras, nos enseñaras tu nos hablaras un poco tu visión de lo que está pasando, de por qué está pasando, cuál es el papel que está jugando la Unión Europea en esto. Bueno, yo lo primero igual decir que coincido completamente con la valoración que se ha hecho antes a la hora de las noticias, ¿no? Con acusar a Europa y a los gobiernos europeos de ser parte protagonista en la muerte de todas estas personas, de más de 1.000 personas, como habéis dicho, cerca de 1.500 en apenas una semana, ¿no? Es algo que ya en 2013, cuando ocurrió lo de Lampedusa, que todos recordamos como que fue un bombazo, porque de pronto más de 300 personas habían muerto cerca de las costas italianas, aquello supuso un revulsivo, y de hecho el gobierno italiano puso a disposición puso un programa de rescate en el Mediterráneo que... El Mare Nostrum. Sí, se llamaba Mare Nostrum, y lo que hicieron fue poner la armada a rescatar a personas que estaban intentando entrar en Italia, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues que en tan solo un año salvaron la vida a más de 900 personas y rescataron a más de 100.000. Fue una operación absolutamente exitosa desde el punto de vista humanitario, financiada exclusivamente por el gobierno italiano, que apostó por una política de, como digo, de rescate, que le costó más de 100 millones de euros, quiere decir, no era una cosa gratuita, obviamente. Y durante este tiempo estuvo reclamando a la Unión Europea que había que hacer algo, que esto era un problema, obviamente, que no era de Italia y que había que rescatar a estas personas. La Unión Europea hizo caso omiso a las peticiones de ayudar a financiar este programa Mare Nostrum, y lo que hizo al año siguiente, empezó en octubre de 2014, fue encargarle a Frontex, que es la Agencia Europea de Control de Fronteras, que está destinada a controlar las fronteras y evitar la llegada de personas de forma irregular a Europa, y apostó por que Frontex financiara ya no el salvamento, sino el control de fronteras con patrulleras, que pues comparado a una patrullera, la capacidad de salvamento de una patrullera comparada con un buque de la Armada italiana No hace falta tener mucha imaginación para darse cuenta del efecto inmediato que eso ha tenido, y que estamos viendo las consecuencias en estos días, porque aparte de que los recursos fueron muchísimo menores, los recursos económicos no han sido, o sea, llegaron a un tercio de lo que destinaba el gobierno italiano, ¿no? Entonces, ya no solo por el principio de quién estaba encargándose de esa operación, que pasa de ser rescate a volver a manos de la agencia que controla las fronteras, sino que presupuestariamente ha sido absolutamente ridículo el presupuesto que se ha destinado, y de hecho no tienen capacidad de salvamento, como ha podido comprobarse, ¿no? Uh-huh. Otra cosa importante de esto que quería comentar es que el proyecto Mare Nostrum llegaba prácticamente a las aguas fronterizas de la Unión Europea con el norte de África, y Frontex lo que ha hecho ha sido reducir ese margen de intervención, ese margen de actuación a apenas 30 millas, que es, si nos hacemos una idea, es como pegadillo a la costa italiana, ¿no? Es decir, cuando lleguen aquí ya vemos yo qué hago con ellos, ¿no? Mientras que de la otra manera se estuvo durante el año 2014, se logró salvar muchas más vidas, ¿no? Sí, y creo que me comentabas el otro día que la mayoría de estos naufragios y, digamos, estas muertes están produciendo más allá de las 30 millas, ¿no? Bueno, o sea, sí, eso desde luego. O sea, si vemos hay una información gráfica muy interesante que ha publicado el diario.es sobre el contraste en estas operaciones, ¿no? De Mare Nostrum comparando con Tritón, y lo que se demuestra ahí es que los últimos naufragios más sangrantes, ¿no? Que ya hemos hecho alusión, y los que les han precedido, todos tienen todos suelen ocurrir en la costa de Túnez y de Libia, ¿no? Entonces, ni siquiera casi Mare Nostrum alcanzaba esa porque llegaba al límite de las aguas internacionales, ¿no? Pero Tritón ya ni de lejos, vamos, o sea, por eso obviamente se muere la gente, porque nadie les va a rescatar, ¿no? Ya, se acaban de reunir, digamos, ¿no?, nuestros gobernantes europeos, que se han reunido los 28 magníficos en el jueves 23, ayer, el 23 de abril, una reunión extraordinaria, porque estaban escandalizados con todo lo que ha pasado, y entonces se han reunido, y la verdad es que había cierta expectación entre las organizaciones que trabajan con estos colectivos, ¿no?, por ver si realmente era cierto el discurso, aunque ya hemos oído mencionar lo que decía el ministro español, ¿no? Pero parece que se estaba intentando como volver a recuperar el espíritu, por llamarlo de una manera, que impulsó Mare Nostrum y ese proyecto, ¿no? Realmente lo que se ha conseguido es prácticamente nada. Había ya sobre la mesa 10 puntos a tratar, en los cuales la palabra rescate no aparecía por ningún lado y salvamento marítimo tampoco. Y sí, sin embargo, aparecían otros conceptos que han asustado muchísimo, que nos asustan muchísimo, yo creo, a cualquier persona que esté medianamente sensibilizada por el prójimo. Y es que lo que están planteando es atajar el problema en origen. En origen no es impedir que Eritrea siga siendo un estado totalitario donde se persiguen a las personas y se machacan los derechos humanos, no. Atacar en origen significa que los buques que haya en las costas de Túnez o de Libia, y que alguien que probablemente sea un europeo, presuma que van a servir para transportar personas, pues los vamos y los bombardeamos directamente. O sea, eso es atajar los problemas en origen, ¿no? Entonces, no solo hablan de destruir embarcaciones, además, curiosamente, hablan de una operación civil con contenido militar o algo así. O sea, es tremendo, ¿no? La forma de retorcer los términos, ¿no? Esto es una operación civil, bueno, con apoyo militar. Y dices, pero si vas a bombardear barcos, pues llámalo por su nombre, ¿no? Quiere decir que, al final, los civiles no nos sabemos dedicar a bombardear barcos, ¿no? Esa es una de las líneas políticas de la política europea. Y otra de las líneas de la política europea que a mí personalmente me preocupa muchísimo es que también hablan de colaboración con los países de origen, otra vez no de origen de los palestinos que tienen que irse de su país o de los sirios que tienen que irse de su país, sino de origen, seguimos hablando de donde se están subiendo las barcas, ¿no? De Libia, de Túnez, de Egipto. Quieren negociar con estos países a ver cómo, pagándoles, nos controlan a ellos las fronteras europeas, ¿no? Es un poco lo que se viene haciendo con Marruecos y uno de los motivos por los cuales hay esos asentamientos inhumanos en Marruecos, donde están las personas retenidas para que no lleguen a Europa, ¿no? Sí, bueno, otra cuestión que se está hablando es el tema de, o sea, la mayoría de estas personas, digamos, son susceptibles de protección internacional o de asilo, podrían pedir asilo, puesto que vienen de países como, ¿no?, como Siria, claro, como Eritrea, países donde hay conflictos armados. Donde... Bueno, según datos del ACNUR, que es una agencia de la ONU, quiero decir que no es como muy sospechosa de... izquierdista. Es el progresismo. Pues dicen que el 60% de las personas solo que están llegando por Ceuta y Melilla, solo por esa zona, por esa vía, el 60% de las personas que llegan son susceptibles de pedir asilo. Si quieres te comento un poco, ¿no?, el tema del asilo, porque... Sí, explícanos, porque no... Ahí hay mucha confusión, sobre todo cuando el ministro se pone a decir que si cruza la valla ya, eso es porque tienen necesidades económicas. Eso no, eso vienen de África y de África no son susceptibles de pedir asilo. O sea, este señor debe tener poca información o poca cultura sobre los conflictos armados que hay actualmente en el mundo, porque... La mayoría están en África o la mayoría de los que nos están afectando directamente a la Unión Europea, ¿no? Es verdad que a Europa llegan sobre todo refugiados sirios, ¿no? Todos sabemos que en Siria hay una guerra, pero lamentablemente pocos sabemos de los conflictos que se están dando en la República Centroafricana, de los problemas bestiales. Bueno, Mali igual ya nos suena un poco más, ¿no? De hecho, la población de Mali es la que está recibiendo más solicitantes de asilo en España, provienen de Mali, ¿no? Pero bueno, hay cantidad de conflictos violentos y de regímenes represores que están provocando el desplazamiento de poblaciones. La inmensa mayoría de las poblaciones desplazadas en el mundo, o sea, más del 80% de personas que tienen que huir de sus hogares porque son perseguidos, ya sea por... razones políticas, religiosas, incluso por persecución por causa de su orientación sexual, la mayoría de estas personas no están viniendo a Europa. Es más, el país que más refugiados sirios, por ejemplo, está acogiendo ahora mismo es el Líbano. En el Líbano hay 1 millón de sirios, provenientes de Siria. En Irak hay un montón de población siria, cuando a su vez es un país donde hay un montón de población desplazada. Quiero decir que al final estamos aquí, como en Europa, mirándonos el ombligo y diciendo, es que vienen los asilados. No, perdonad, la mayoría de personas no están viniendo aquí, están... siendo acogidas, de peor o mejor forma, en otros países vecinos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que Europa fue promotora de la Convención de Ginebra en el año 51 del siglo pasado, en la cual se reconoció el derecho de solicitar asilo y la obligación del país receptor de dar esa protección a esas personas que sufrían persecución y en su propio país no podían ser protegidas, ¿no? Que eso es importante destacar. Entonces, ¿qué sucede? Que de la mayoría de solicitantes de asilo que llegan a Europa, que por cierto a España llega un 1%, o sea, no es que lleguen un 1% de los posibles refugiados, es que solo el 1% de las solicitudes llegan a España. Eso quiere decir que en España hay un problema muy serio para reconocer que las personas que están llegando tienen derecho al asilo. Y no es de extrañar cuando el señor ministro hace esas declaraciones, si él mismo no considera que los africanos tengan derecho a asilo porque es un ignorante, pues es lógico que todo el sistema haga que sea muy complicado para las personas que llegan a España a solicitar el asilo. Y por eso se van a Suecia, donde más de la mitad de las solicitudes se aceptan y se reconocen, o van a Alemania. Francia está no muy bien, pero desde luego... el ranking de los países más cutres, como se dice en mi pueblo, en recibir solicitudes de asilo es Hungría, que si os acordáis, en Hungría hay un gobierno bastante ultraderechista y represor, y luego es España. Quiero decir que tenemos, sinceramente, estamos a la cola, y parece mentira que siendo una de las vías de acceso de la población africana, pues aquí no se reconozca a nadie ningún derecho que le protegería y además permitiría que a un medio plazo poder volver a vivir con su familia, reagrupar a su familia. Bueno, todo esto. Y bueno, en realidad las personas que se les concede el asilo, que como os digo, son poquísimas. En España el año pasado, datos de 2013, el 70% de las solicitudes de asilo fueron denegadas. O sea, ni siquiera, solo se recibe el 1% de solicitudes, pero luego el 70% se deniegan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas personas a las que se les deniega el asilo? Pues que se quedan en una situación súper vulnerable. Y eso es un tema que yo creo que tendríamos que tener muy en cuenta, ¿no? Que al final estamos dejando, o sea, cuando pensamos que Europa fue de las regiones del mundo que más refugiados trasladó por el mundo, ¿no? O sea, las generaciones de nuestros abuelos se tuvieron que ir y fueron recibidas con menor o mayor fortuna, ¿no? Pero hubo un montón de refugiados europeos en todo el resto del mundo a raíz de nuestra guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, ahora que nos encontramos con un momento histórico en el cual hay más refugiados en el mundo que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, estamos aquí como mirando para otro lado, ¿no? Que es otra de las cosas que decidieron los ministros el jueves. Ayer, que íbamos a coger en Europa 5.000 refugiados, de todos esos 50 millones de refugiados que hay por el mundo, vamos a recibir a 5.000 al año, pero además de manera voluntaria, ¿no? O sea, cada país voluntariamente va a decidir a cuántos acoge. O sea, son cifras ridículas, ¿no? Ya, ya. Bueno, yo quería también un poco enlazar con la cuestión de la valla Ceuta-Melilla, las devoluciones en caliente, que bueno, con la famosa ley de seguridad ciudadana, ley Mordaza, se entró en vigor ya, digamos, la supuesta o el intento de legalización de las devoluciones en caliente por parte del gobierno español, ¿no? Con esta normativa, bueno, en fin, ¿qué son las devoluciones en caliente? Para quien no lo sepa, pues digamos son expulsiones de personas de nacionalidad extranjera por parte del Estado español que se llevan a cabo sin respetar, digamos, ya sus derechos reconocidos en la Constitución y en la ley de extranjería, ya por no hablar de otros derechos humanos que no se reconocen. ¿Qué derechos son? Bueno, pues derecho a la asistencia legal y a un intérprete, derecho a presentar una solicitud de protección internacional, ¿no? Y a no ser expulsadas estas personas mientras no entra a trámite esta, o no se deniega esta entrada a trámite de la, ¿no?, de la solicitud de protección, y también derecho a residencia por cuestiones humanitarias, como por ejemplo puede ser por trata de personas, ¿no?, de seres humanos. Bueno, ¿qué tipo de devoluciones se producen en nuestro país? Pues devoluciones, digamos, como las expulsiones realizadas a través de las puertas de las vallas de Melilla, ¿no? Las expulsiones realizadas mediante entrega de inmigrantes en alta mar a la gendarmería marroquí, o expulsiones, bueno, eso que llaman acompañamiento a nado también hacia las costas marroquíes, ¿no? En fin, esta supuesta legalización vulnera una serie de derechos, como ya hemos visto, ¿no?, a todos niveles internacionales, principalmente en cuanto a los nacionales y lo que hablábamos, la cuestión de la asistencia letrada, entiendo yo, no sé, corrígeme si me equivoco, ¿no? No, efectivamente. Y, bueno, o sea, cínicamente el gobierno ha dicho que sí se están, digamos, respetando estos derechos con esta nueva normativa, ¿no? Sin embargo, pues nos ocurre así. Se han inventado una figura que son, digamos, las oficinas de asilo en los puestos fronterizos de la valla, ¿no? Para, digamos, con la excusa de decir, no, si pueden solicitar asilo estas personas, ¿no? O sea, el 60% que tienen supuestamente derecho a asilo de las que entran por estas vías, ¿no?, saltando valla. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo? Que solo están solicitando, la mayoría de los que solicitan son hombres sirios, ¿no? Las mujeres y los niños tienen otras vías de entrada y subsaharianos parece ser que ninguno ha podido solicitar en estas oficinas de asilo, bueno, pues los controles que tienen en Marruecos, ¿no? Sí, básicamente es porque en Marruecos no hay libre circulación de personas, bueno, aquí tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la población negra está muy controlada, está controladísima, están en los asentamientos. Sin embargo, la población siria, que tiene unos rasgos árabes diferentes, ¿no? O sea, pasa más desapercibida y pueden acceder a la frontera y al puesto fronterizo, porque claro, el timo de estas oficinas es que te la pongan en el puesto fronterizo. Es que si yo llego a un puesto fronterizo, pues igual ya no tengo necesidad de estar escondido 5 meses o 3 años en un bosque para poder saltar una valla, ¿no? Es que si yo tengo acceso a un puesto fronterizo, pues ya tendría otras posibilidades, ¿no? No hay ninguna solicitud de personas de origen africano en las oficinas estas que han puesto, ¿no? O sea, ahí se contabilizan como 1.400 solicitudes, pero de personas sirias, ¿no? Esto o sea, es lo que llevamos de años, sí. Entonces, es que obviamente hay un problema. Por eso el señor ministro dice, no, si los que salten la valla es que no han querido solicitar asilo. Aparte que eso conculca uno de los derechos de asilo, que es que tú puedes acceder ilegalmente a un país y porque no tienes otra vía de acceder y llegas al país donde supuestamente te van a proteger y dices, oiga usted, quiero pedir asilo. Y dicen, pues, ¿qué dice la legislación internacional? Pues que, por supuesto, es que aunque hayas falsificado el pasaporte, ya, da lo mismo. Tú eres susceptible de solicitar asilo. Es que hasta tú, Ainhoa, eres susceptible. Espero no tener que verlo. Quiero decir que cualquier persona es susceptible en algún momento de su vida de necesitar protección porque su país no le está protegiendo sus derechos, ¿no? Bueno, y otra cuestión que a mí me sorprende, bueno, no tanto, pero que bueno, quisiera que resaltaras, nos comentaras un poco la cuestión de por qué si tú solicitas asilo en Ceuta o Melilla no tienes libertad de movimiento y si lo solicitas en cualquier otra parte del Estado español podrías, ¿no? Claro, eso es un problema y es un problema muy grave porque, claro, imaginaros la cantidad de gente que está llegando a Ceuta y Melilla, o sea, a pesar de la valla, a pesar de toda la represión, a pesar de lo que está haciendo el ejército marroquí con los asentamientos al otro lado, ¿no? A pesar de todo eso hay personas que llegan y las personas que llegan mayoritariamente no están pidiendo el asilo. Primero porque, como hemos visto con los datos europeos, comparando España con otros países, es que aquí apenas se conceden autorizaciones, ¿no? ni de asilo, ni de por razones humanitarias, y algunos resquicios así que deja la ley para que, bueno, no te doy asilo que te equipara en derechos a una persona de nacionalidad española, pero te dejo residir y, bueno, y luego podrás renovar la tarjeta, en fin, hago así como un poco de que soy enrollado y te dejo que te quedes, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que la mayoría de personas que está llegando al llegar a Ceuta y Melilla, que son enclaves, ¿cómo se llaman? Enclaves españoles en el norte de África o algo así, una cosa muy rimbombante. Quiero decir, es territorio español, pero a efectos de la política migratoria no es un territorio español, con lo cual no tienen libertad de movimientos. Imaginaros si las solicitudes de asilo tardan más de 2 años en tramitarse, ¿qué hace alguien? Yo no sé si habéis estado en Ceuta y Melilla, quiero decir que son sitios muy duros. ¿Qué hace alguien para ganarse la vida y vivir durante 2 años allí? O sea, bueno, es desesperante. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en Melilla y nos hablaban de una familia que había estado 5 años y al final se lo habían denegado, pero ya era como que, joder, si ya lleváis 5 años, pues venga, anda, os dejamos ir a la península, ¿no? Porque los otros decían, yo aquí ya no me voy, si es que he criado a mis hijos prácticamente, ¿no? O sea, son situaciones surrealistas, de verdad que es el CETI, yo no sé si en otros programas habéis hablado del CETI de CETI, los CETIs que son centros de estancia temporal, que ya os digo que la temporalidad es relativa, es como los contratos de trabajo temporales, ¿no? Pues temporales años, ¿no? Décadas de temporalidad, pues hay familias que están más de 5 años ahí viviendo, ¿no? Es un tema que yo te invito a que habléis otro día, vale. porque realmente es sorprende en cosas en positivo, sobre todo comparando con cómo están hacinadas las personas que llegan a algunos centros, ¿no? A Italia. En Italia es espeluznante. Y tú llegas al CETI de Melilla, por ejemplo, y dices, anda, si esto es como un pueblo. Quiero decir, ahí hay, cuando yo estuve había 900 personas, la capacidad son 450. Al año de estar yo, de pasar yo por allí, llegaron a 1.400. Pero sin embargo había una organización, bueno, bastante razonable, que comparado con un CIE yo aluciné, dije, ostras, qué bien están aquí, estos no saben lo que les espera cuando lleguen a la península. En la península van a alucinar, porque cuando les meten en un CIE, que es una cárcel donde no tienes libertad de movimiento, y además como es una cárcel de estancia temporal, no tienes nada, o sea, estás ahí, bueno, como ya lo has comentado, tampoco quiero yo enrollarme con eso, ya. Pues pues los cetis tienen otro ambiente, ¿no? Es otra historia, pero claro, dices, los pocos que han conseguido llegar aquí, lo que les espera cuando crucen. Yo bueno, volviendo un poco a la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza, quería comentar otras cuestiones que están afectando, digamos, a la población inmigrante de las que se han aprobado, ¿no? Sí, porque como que la ley Mordaza y su devolución en caliente, como ha sido tan, ¿no? O sea, te saltas todas las convenciones internacionales, ha ido una estacada, ¿no? Como que es quizá lo que más ha sonado en el último tiempo, pero es que realmente no es lo único. Además, solamente destaco una cosa de la ley Mordaza, que creo que también hay que tener en cuenta, que es cómo se metió. O sea, porque la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, así con sus comillas, ¿no? La aprobaron en diciembre del 2014, ¿no? Y ahora, cuando ya la tienen aprobada, es cuando meten la enmienda, porque claro, es que, o sea, si no era imposible que aquello colara, o sea, el Consejo General del Poder Judicial hubiera dicho que era una barbaridad, cuanto menos. Y hablamos de lo mismo, que no es que el Consejo General del Poder Judicial también destaque por lo progre que es, ¿o no? O sea, entonces también hay que tener en cuenta precisamente cómo se introdujo esta enmienda dentro de la ley Mordaza. O sea, ya la tenían aprobada y era telacuelo. Pero eso con respecto a la ley Mordaza, pero en realidad, toda la reforma del Código Penal, que tiende a hacer una reforma hacia el derecho penal del enemigo, afecta mucho al colectivo inmigrante. Pero primero, como que me gustaría explicar qué es lo del derecho penal del enemigo. Antes, el Código Penal a ti, pues te penaba por un hecho. O sea, podemos poner hasta en duda qué hechos son los que recoge el Código Penal o no, pero antes, pues tú hacías una cosa y si esa cosa entraba al Código Penal, pues era delito. Ahora no. Ahora te pueden penar por lo que tú potencialmente puedes hacer. O sea, atención. Yo a veces no sé lo que voy a comer mañana, pero ya ella sabe que vamos a hacer algo y además que va a ser algo malo, ¿no? O sea, que atención al concepto. Entonces, digamos que ya no te castiga por lo que haces, sino por quién eres, claramente, ¿o no? Entonces, en este quién eres, pues hay ciertos colectivos que, por supuesto, ya ellos le otorgan una peligrosidad. Movimientos sociales, pobreza, o sea, la pobreza también está criminalizada, por supuesto. Y, cómo no, colectivos inmigrantes. O sea, no es que antes de todo esto fueran amables en el Código Penal con la comunidad inmigrante, pero es que ahora ya es alucinante. Sin entrar en lo que afecta directamente a los inmigrantes, o sea, comento un par de cosas generales de la reforma del Código Penal, que ya explico por qué afectan a la comunidad inmigrante más que a otra. Para empezar, antes había unas cosillas, pues faltas, delitos menores, estas cositas de más. ¿Qué pasa? Que todo eso lo han eliminado el Código Penal. Ahora, o es derecho administrativo en la Ley de Seguridad Ciudadana, o son delitos como tal. ¿Qué implica un delito? Pues que la policía te mete en la cárcel y que tú tienes antecedentes penales. ¿Qué pasa si tienes antecedentes penales? Pues que si eres una persona inmigrante, ya olvídate de que tenga un permiso de residencia, olvídate de un permiso de trabajo. Y además, antes, al menos, solamente afectaba a los que eran ilegales. Pero es que ahora, si eres legal y tu delito es de más de 2 años, también. O sea, y otra cosa, por ejemplo, ¿por qué en general también afecta más a los inmigrantes? Pues otra cosa que pasa es que ya en el Código Penal no hay sustitución del delito. Lo típico de que tú antes habías cometido algo, pero hacías tu trabajillo social, tu X cosa, esto ya no existe. Pero es alucinante porque, de hecho, el único que dejan, o sea, la única sustitución de condena que dejan es precisamente la expulsión del país. O sea, han quitado todo lo que era, pues que podía, no, o sea, si eres un inmigrante, pues ahora directamente sí que hay un sustitutivo para tu pena, es decir, no te meto en la cárcel, pero te expulso del país. O sea, es que es alucinante. Y luego, por ejemplo, cuando hablábamos de ese endurecimiento, de que cada vez el Código Penal es más severo, pues es que es súper fuerte, porque, por ejemplo, pongo un ejemplo. Ante un hurto se consideraba si era menos de 400 euros. Ahora ya no te dice cuál es lo mínimo y todo es delito. O sea, que es que tú robas literalmente para comer, o sea, tomas una barra de pan y eso ya puede ser delito. Con lo cual, o sea, imaginaros que es alucinante. Pero el tema de todas las reformas, para mí hay una que es que es de alucina vecina, porque hasta ahora era como que venga, sí, vamos por el inmigrante, pero es que ya no se quedan en eso. Ahora es vamos a por la solidaridad y el apoyo mutuo. O sea, ahora una cosa que se penaliza es ayudar. O sea, y leo textualmente, porque es como para leerlo, dice, el artículo criminaliza, espera que lo encuentre, dice, criminalizar la solidaridad destruye el empleo. Bueno, lo que viene a decir es, si tú la ayudas de manera que no haya económico, te pueden multar, puedes hacer delito. Pero es que encima, si hay una intersección económica por medio, también, es decir, tú le alquilas un piso a un inmigrante y puedes acabar también con un delito de hasta 2 años de cárcel. Y luego ya para los colectivos que estáis intentando ayudar a los inmigrantes, pues tenéis agravante. O sea, claro, esto es a título individual, yo un día que me da por ser solidaria con alguien, pero es que a los colectivos hay un agravante de 4 a 8 años de pena. O sea, que imaginaron, o sea, ya no es solamente hacia la comunidad inmigrante, sino a cualquiera que sea quiera ser solidario individual. Y ya, bueno, si ya te atreves en colectivo, ya eres una atrevida. O sea, que esa invitación del ministro a que nos lleváramos un inmigrante a nuestra casa, me parece que ya no es así, ¿no? Mira, por ejemplo, en Alemania, el personal sanitario, si alguien sin tarjeta sanitaria acude a la consulta, tiene obligación legal de denunciarle a la policía. O sea, imagínate. O sea, ya no es tú que eres solidario, no. Es que el personal sanitario que está formado y ha firmado un código deontológico de ayudarás al prójimo, ¿no? O sea, de curar a las personas, pues tiene que denunciar. Yo te curo, pero luego te voy a denunciar a la policía. Porque claro, si no, pero me pongan una multa, ¿no? O sea, es alucinante la manera de retorcer, ¿no?, que tiene. De todas maneras, ¿cómo lo conciben? Porque justamente cuando antes hablabas también de las medidas, que cuando se han juntado ahí todas esas cabezas pensantes, ¿no? Otra de las que tenían en cuenta de para poder atajar el problema, que a mí también me alucinaba y también muestra un poco cómo conciben ellos cierta solidaridad, era amenazar a los países que están viendo grandes oleadas de inmigración de quitarle la cooperación al desarrollo. Que eso está muy bien, o sea, o me ayuda a que la gente no llegue a mis costas o la ayuda que yo te presto desaparece. Pues mira, yo tengo una propuesta que hacer y es que dejen todos en paz a esa gente, o sea, vámonos, pero la cooperación internacional, las empresas de armas, las extractoras de recursos naturales, vámonos todos, vamos a dejarles en paz y seguro que les va mucho mejor y seguro que no necesitan venir aquí para nada. No, o sea, por ejemplo, el caso de Bolivia es un poco un ejemplo, ¿no? O sea, de pronto la mayor población inmigrante que estuvo llegando durante años a España, primero fueron colombianos, luego peruanos, luego ecuatorianos y luego bolivianos. Pues bolivianos ahora apenas llegan. Es verdad que en España hay crisis, ¿no? Tampoco es como para venir. Pero en cuanto ahí en su país están haciendo ahí sus cosas a su rollo, Pues ya está, yo para qué me voy a ir, ¿no? A un sitio donde voy a estar peor, porque realmente en muchísimos casos está peor. Quería decir otra de las cosas que tienen en mente esta gente, estas mentes pensantes en Europa, tiene que ver con las devoluciones en calientes. A mí me ha dejado alucinada y es que ellos, claro, no hablan de devoluciones en caliente, eso suena muy raro, ¿no? Y muy mal. Ellos hablan de retorno rápido de inmigrantes irregulares coordinado por Frontex en primera línea. Es como un sinónimo, ¿no? O sea, dicho en cisno, que además igual en otros idiomas quedará hasta mucho más bonito, viene a ser devoluciones en caliente. O sea, esta gente lo que quiere es que te pillo fuera. Sin embargo, la Comisión contra la Tortura, que es otra agencia europea del Consejo de Europa, acaba de publicar un informe diciendo que hicieron una visita a España y se han quedado espeluznados con lo de las devoluciones en caliente, porque realmente es espeluznante. No sé si habéis tenido ocasión de ver un vídeo que han editado de un informe que se llama Las muertes de Ceuta en el diario.es. Han editado un libro que es una investigación muy exhaustiva sobre lo que pasó en Ceuta con la muerte de 23 personas que estaban en febrero del año pasado, ¿no? Sí. Bueno, pues en el vídeo es que tú lo ves, o sea, es que oyes al tipo diciendo, aquí no se devolvió a nadie porque nadie llegó. Y ves la puerta por la que hemos mencionado, por la que abren la puerta y van. dices, pero bueno, por favor, o sea, ¿cómo tienen tanto morro, no? Yo solo espero que a raíz de estas cosas que están saliendo a la luz, que ha pasado mucho tiempo, pero que está tan documentado, pues pase algo, ¿no? O sea, que yo qué sé, que dimita a alguien, ¿no? Que le echen, que le echen por la puerta de la valla y tenga que saltar las concertinas y yo qué sé, no sé, le deseo mucho mal. En fin, bueno, no sé si queréis comentar algo más y creo que nos estamos comiendo ya el tiempo de la siguiente sección. Muchas gracias, Olga, por venir y nada, por todo lo que nos has contado. Gracias, Eva, y hasta la próxima. No, gracias a vosotras. Ruby, baby, go Ruby. Ay. Radio Almaina, la última en el dial, pero la primera en tu corazón. Emitiendo desde el 107.1 de la FM Granadina y desde la web radioalmaina.org. Y seguimos en Radio Almaina, el 107.1 de la FM Granadina, en riguroso directo. Y Mariana, más que hay una, nos va a volver aquí a regalar otro temita, que no sabemos si va a ser el último o no, en función del tiempo que tenga, porque como ya hemos contado, es que va a ser doblete hoy y de aquí se va corriendo a un concierto de la acabada. Y cuéntanos, ¿cómo se llama el siguiente temita? Bueno, este tema se llama Suerte. Quería hacer un apunte porque antes, pues, justo ha venido la sección de inmigración y no he tocado un tema de inmigración, así que lo siento. De todas formas, un apunte porque No Borders, que es una organización, un colectivo de gente que está funcionando en muchos sitios, está intentando que gente de Granada se sube a la iniciativa y sobre todo quieren centrarse en el problema que hay pues entre el Estado marroquí y el Estado español, ¿no? Y está funcionando por aquí. No os puedo dar un contacto, pero bueno, que sepáis que ahí está el asunto. Y bueno, este tema se llama Suerte y como siempre es muy deprimente y habla de la soledad y de lo mal que está uno y de lo central que es el amor en la vida de la gente y de todas esas cosas que menos mal que vienes a la fábrica crítica y entonces vienes, te empoderas y se te pasan todas esas tonterías y te dedicas a otras, ¿no? Pero mientras tanto, llorad conmigo un poquito. Necesito una mano y si se me gasta la energía y si me agarro a cada clavo ardiendo y me quemo. Que no, que no, que no, que parece que sola no puedo. Si es el verte o lo vacía que está mi cama. No sé si espero algo de ti o de mí y qué puedo esperar de mí si no confío en mi suerte. Otra vez curada en alcohol, una tarde por una tristeza. Es una ilusión de soluciones, el alcohol una ilusión. Y que es una ilusión donde vivo siempre, porque la verdad no quiero afrontar. Quiero correr muy hacia atrás. Es una ilusión de solución correr muy hacia atrás. ¿Qué puedo esperar de mí si no confío en mi suerte? radio Almaina, tu emisora interactiva, en el 107.1 de la FM Granadina y en la web radioalmaina.org. Quiero yo votar pata pata, Marina, Marina, Marina. Bueno, y esto ya está llegando al final y nada, ahora vamos a dar paso a nuestro codo con codo, que como las escuchantas habituales ya sabréis, pues en una sección que no hemos inventado en esta temporada, que la estamos dedicando a colectivos y a proyectos de ámbito local. Y bueno, hoy hemos invitado a la Fábrica Crítica y nos acompaña Cris. Buenas, Cris. Hola, buenas. ¿Qué tal? Y como hemos comentado al principio, pues hemos aprovechado la excusa para venir y plantar nuestro chiringuito radiofónico aquí en su espacio, ¿no? Que han sido súper amables de acogernos. Bueno, gracias a vosotras. Muchas gracias. Y bueno, pues nada, queríamos que nos contarais un poco cómo es vuestro proyecto y claro, pregunta obligada para empezar es que cómo nació este proyecto, ¿no? La Fábrica Crítica. Pues la verdad que viene de un poquito de no tan largo, ¿no? Sí, pero ya ahora como unos dos años y pico, en el que nace en sí como el proyecto de la Fábrica Crítica que teníamos de formación, ¿no? Todavía no estaba el espacio. Y surge un poquito de gente que nos encontramos, pues, las mismas trayectorias, pues, de vida, de igual sentirnos fuera igual de lo normativo, en varios ámbitos y también, bueno, de encontrarnos en similares posiciones de perspectivas críticas. Y, bueno, estando aquí continua en Granada y viendo la dinámica granaína esta de que todo parece que se deshace un poco, y a nosotras sí que nos parecía como importante, pues, tener un proyecto como que generara espacio, ¿no?, de debate, reflexión crítica y formación en torno al transfeminismo, feminismo, género, diversidad sexual y muchos temitas, ¿no?, que tocamos. Y esto fue en su principio, pero es verdad que después sí que desde octubre de este año empezamos con el espacio de la Fábrica Crítica, que es en el que sí que se integra este proyecto de formación, pero que no es lo mismo, ¿no? Es bastante más grande. Sí que nos juntamos, somos, por ejemplo, más gente, ¿no? Y bueno, en este espacio sí que decidimos, pues, experimentar, ¿no? Lo que es tener un espacio ubicable en el que sí que podamos autogestionar, pues, contenido y otras cositas. Y ya hablando concretamente del espacio, ¿cuál es un poco, qué pretende la fábrica y cuáles son los objetivos que cumple en el espacio? Sí, pues con este espacio de la Fábrica Crítica lo que queremos es, bueno, generar un espacio físico, ¿no?, para las políticas de género, transfeministas y queer desde diversas dimensiones, pues, por ejemplo, desde la fotografía, lo audiovisual, también la formación, el activismo y desde diversas perspectivas, ¿no? Lo que queremos en este espacio es generar, pues, eso, otras miradas, ¿no?, nuevas perspectivas, metodologías y maneras de gestionar que se articulen con la manera que tenemos de entender nosotras tres conceptos clave, que son formación, producción y activismo, ¿no? La formación, nosotros le decimos de formación, ¿no?, porque sí que es verdad que bueno, que le damos una vueltita a esto del aprendizaje o la enseñanza, ¿no? Nosotros no creemos que los conocimientos vengan solo de personas que poseen los medios técnicos y los lenguajes privilegiados, ¿no?, como para poder contarlo, ¿no?, o apropiarse de estos conocimientos, sino que nosotras creemos que los conocimientos vienen también del cuerpo, ¿no?, y de diversas experiencias, y por lo tanto nuestras metodologías sí que hacemos por formación horizontal, ¿sí? No pretendemos contarle ninguna movida a nadie, sino más bien eso, generar espacio donde podamos reflexionar críticamente sobre cosas, ¿no? Yo creo que esto mismo, ¿no?, esta deformación y formación horizontal nos lleva a la producción, ¿no?, que sería el segundo concepto clave, porque sí que se generan entre todas, pues, nuevas maneras de mirar, ¿no? En cada taller pasan cosas distintas, aunque sea el mismo, aunque vaya de lo mismo, ¿no? Pasan, pues, cosas y se generan nuevas metodologías, nuevas cositas muy chulas, yo qué sé, maneras de mirar y cosas muy guay. Y por eso también pensamos, ¿no?, que esto lo está cortado todo por el activismo, ¿no? Porque creo que tanto en metodología como en contenido sí que lo que se pretende es, bueno, pues, dinamitar jerarquías, ¿no?, o sí, de manera, sí, subvertir dinámica jerárquica, sobre todo. Y has comentado así que sois varias personas que os habéis juntado, ¿no? ¿Cómo organizáis? Pues, bueno, organizamos de manera asamblearia. Nosotros no lo llamamos asamblea porque somos tan poquitas, ¿sabes? Que llamar asambleas como, pues sí, nos reunimos varias veces. No es verdad que no tenemos un día, pero nos reunimos como casi todas las semanas. Y sí que todo pasa por todas y tenemos canales de información pues bastante cercanos, pero también hay bastante autonomía, ¿no? En cada persona confiamos y seguimos las políticas del espacio, con lo cual no todo tiene que pasar por todas, pero sí es bastante asambleario, tanto con nosotras como con otra gente que quiere participar en el espacio con nosotras. Y comentaba antes, cuando te preguntábamos que cómo nació esto, pues como que nos contabas que hace tiempo que ya la fábrica crítica como proyecto existía. Entonces cuéntanos un poco cuál fue la necesidad de crear el espacio físico. Pues la necesidad un poquito, claro, nosotros no pretendíamos tanto darle un espacio, ¿vale?, a lo que ya teníamos antes, sino, bueno, generar un espacio ubicable, ¿no?, desde el que pudiéramos sí autogestionarnos mejor y producir desde las maneras que tenemos de entender nosotras el feminismo, la reflexión crítica, el activismo y la autogestión. Es decir, que ya no fueran como momentos más puntuales en los que actuábamos, ¿no?, sino generar un espacio que también estuviera abierto y poder también de alguna manera tejer redes, ¿no?, o generar redes. Nos los planteamos como un experimento, ¿no? En realidad fue como una apuesta que hicimos, bueno, a ver qué sale de aquí, ¿no? Eso, donde pudiéramos generar un espacio abierto, horizontal, desde el que formarnos, juntarnos con otras, generar redes y, bueno, también eso, pues también como manera de gestionar nuestras vidas, ¿no? Como si esto es lo que sabemos hacer, pues venga, vamos a intentarlo, a ver qué tal. ¿Y qué cosas se pueden hacer en este espacio? Cuéntanos un poco qué hay. Pues muchas cosas, muchísimas cosas súper diversas, la verdad, porque como además no solo proponemos nosotras, ¿no?, sino que hay mucha gente que quiere participar y hay ideas muy chulas por ahí. Sí, he de decir, de hecho, que esta idea de hacer el programa aquí, ¿no?, surgió en un llamamiento que hiciste y así una asamblea abierta, ¿no?, a propuestas, sí, de colectivos de la ciudad, de gente particular, que la verdad es que fue bonita la idea, ¿no?, a mí me gustó. Sí, sí, eso lo teníamos claro desde el principio y la verdad que tardamos un poco en hacerlo porque desde el momento de la inauguración ya había propuestas, en plan de queremos hacer esto, esto, lo otro, usar el espacio para esto, ¿qué os parece? Sí, y estuvimos pues con todo lo que implica, ¿no?, llevar a cabo un espacio nuevo y un experimento para nosotros, la verdad que nos vimos un poco ahí. Es que la verdad es que en Granada, o sea, para mí una de las cosas que faltan en Granada es espacios, ¿no?, que no hay espacios donde haces cosas, me imagino, ¿no?, que de pronto hay un espacio y la gente se tira en plancha. Sí, sí, éramos muy conscientes de eso, sí, y por, ¿no?, eso también el espacio físico, ¿no?, yeah, que localizable también, yeah, que quieras que no, sirve de referencia, ¿no?, o sí que deja espacios abiertos para muchas cosas. Y bueno, así como cositas que se hacen en el espacio, pues está el proyecto de formación, donde damos los talleres que están de la fábrica crítica y también de la otra escuelita de fotos, ¿no?, porque dentro de este espacio pues se encuentran varios proyectos de formaciones, está la fábrica con muchas cosas, otra gente que viene también de fuera, y la otra escuelita de fotos, que es un proyecto bastante chulo y muy importante, que lo que tiene más o menos las mismas perspectivas, ¿no?, feminista, transfeminista, queer, cuerpo, diversidad sexual y todo, pero lo hace a través de la imagen, ¿no?, y la fotografía, y bueno, entendiendo la fotografía y la técnica audiovisual como tecnología que construye cuerpos normativos y tal, y como toda tecnología se puede subvertir y se trabaja desde ahí en la otra escuelita de fotos. Entonces, pues, formación desde ahí, ¿no?, de la fábrica de la otra escuelita de fotos. También tenemos acompañamiento sexológico como una manera crítica de mirar a la sexología, ¿no?, no tan médica y normativa como muchas veces pasa, ¿no?, de este rollo profesionalismo, y también es bastante accesible, ¿no?, acompañamiento sexológico gratuito, ¿no?, todos los sábados. También tenemos muchas presentaciones de gente que viene aquí, igual quiere presentar libros, fanzines, tal, todo, así que acogemos bastante presentaciones, muchas de ellas en la periferia, que otra cosita, otra de las actividades que tenemos, que un encuentro que hacemos suele ser mensual de autoproducciones y gente que pues o produce cosas o de distribuidora de cualquier cosa, fanzines o también ropa, se hace de todo, y nos juntamos aquí en una especie de mercadillo y ponemos tapeo vegano y casi siempre hay una presentación, ¿sí?, de alguna autoproducción. Y después el espacio grande de la fábrica, la que estamos ahora, siempre la aprovechamos para exposiciones, ¿no? Casi siempre hemos tenido una exposición y hasta ahora mismo, con las jornadas anticarcelarias que ha habido, ha estado la exposición de Voces desde Dentro, y la de Made in Spain, costureras presas, y ahora se va a empezar con otra exposición que se llama Miradas críticas al álbum familiar, ¿no? Que es una exposición colectiva de fotografía de Noelia Pérez, Daniela Ortiz y Daniela Contreras, ¿no? Y además tenemos Cireforum casi todos los jueves o cada dos jueves, depende de las propuestas que tengamos también, y muchísimas cosas también. Tenemos pilates, otra, ¿no?, como otras maneras de integrar el cuerpo, otras cositas que se están haciendo nuevas de cuerpo, movimiento e improvisación. Uh-huh. La verdad que hay una diversidad enorme, la verdad. Sí, de hecho, haciendo así un poco un repaso a vuestro programa, que además desde Raíl lo hemos hecho cada 15 días, porque como ya, como sois tan activas, siempre habéis salido en la sección de convocatoria y de actividades. Así, haciendo un repaso, nos hemos dado cuenta que algunas actividades son gratuitas y otras actividades tienen precio. Y desde Raíl hacíamos una pregunta que nos gustaría que nos resolvierais. Si cuando nació el proyecto quería hacer un proyecto de autoempleo, o el hecho de cobrar por cierta actividad era una manera de hacer sostenible este espacio, porque, bueno, pues evidentemente tiene coste. Sí, pues la palabra autoempleo, la verdad que desde el principio como que nos vino de fuera, ¿no? Como que nunca tal, pero sí, desde el principio la verdad que el proyecto de la fábrica crítica no lo entendíamos como algo de lo que íbamos a comer, ¿sabes? De lo que íbamos a hacer vida cuatro personas en la vida, ¿no? Eso, además, autoempleo sería autoengaño, ¿no? Como dice mi compañera. En la vida. Pero sí que es verdad que queríamos generar un espacio, ¿no?, en el que fuera sostenible. Que fuera sostenible no solo el espacio en sí y los costes, sino donde viéramos nuestro trabajo valorado, ¿no? Toda la energía y todo lo que invertimos. Entonces, en ese sentido, sí. Queríamos ver un poco retribuido el trabajo que hacíamos, pero no con la idea tanto de sacar beneficios o saca un salario, ¿no?, como más de bueno, de que fuera sostenible, ¿no?, para nosotras y para nuestras vidas. Y bueno, aunque ya más o menos antes justamente contaba un poco cómo se conforma, pero sí nos gustaría que nos contarais cómo elaboráis vuestra programación. Pues la programación, sí, nos reunimos, sí, normalmente esto lo solemos hacer en una reunión al mes, y volcamos las ideas que tengamos de talleres según tengamos ganas nosotras o nos venga de fuera o hayamos visto la necesidad durante ese mes, porque ya llevamos grupos de formación y gente que pasa, ¿no?, y tenemos pues charlas o con otros colectivos o con la gente que pasa por aquí. Se hacen propuestas, ¿no?, otras propuestas nos llegan de fuera, pues desde el mail que tenemos o pues eso, la gente que también pasa por aquí, y valoramos las cositas de acuerdo con las políticas del espacio. Es verdad que muchas veces pues no cabe todo, ¿no?, aunque y la verdad que de manera bastante horizontal pues buscamos fechas y horas compatibles para todas las cosas que queramos meter, y si no pues lo vamos dejando más adelante o más atrás y vamos viendo. Que nosotras, que las cosas se paguen o no, ¿no?, como os dicho antes, sobre todo es para cubrir trabajo y material y tal, y consideramos muy importante que muchísimas de las actividades sean gratuitas por ser accesible, por crear lo que queríamos generar, ¿no?, en realidad, ¿no?, que son redes. Bueno, de hecho, nosotras muchas veces repasando la programación, por ejemplo, lo del acompañamiento sociológico que fuera de una manera gratuita, como que poníamos mucho en valor eso, ¿no? O sea, que es algo que normalmente se cobra, y parece que además cobrándolo en esta sociedad en la que si las cosas no valen, o sea, para nosotros nos parece una apuesta totalmente desde el activismo y desde otras formas de construcción, ¿no? Y como que también algo que queríamos destacar desde aquí. Sí, bueno. Sí, además porque no es como lo clásico, ¿no? Porque sí que es una atención, digamos, personalizada, ¿no? Dar un taller a un colectivo y construir algo en común, como explicaba antes, no de los talleres, sino que realmente eso es como de ofrecerle algo a una persona directamente. Joder, una apuesta que la verdad es que es muy interesante, ¿no? Sí, sí, la verdad que desde un lugar crítico ahí, desde donde lo hace nuestra compañera Caro, ¿no?, que es la que lleva el acompañamiento sexológico, la verdad que está muy guay. Sí, es algo que llama mucho a la gente, la verdad, porque no se encuentra normalmente este tipo de cosas accesibles. No, es verdad. No. Y cuando decidisteis montar este espacio, ¿tenéis así referencia de otros espacios que trabajen de esta manera o que funcionen así? No te creas que mucho. en verdad la idea no surge tanto de referencia de otro espacio y más ganitas nuestras, ¿no? Pero sí que es verdad que miramos mucho el tema de traficantes de sueños, la parte de formación que tiene de nociones comunes y todo, y sí que vamos, nos encanta y siempre estamos ahí siguiéndole, y la verdad que es una referencia para nosotras, ¿no? Aunque, bueno, nosotras también por metodología y tal, pues no tenemos talleres online ni nada, pero nos mola y lo mirábamos mucho. Pero así como referencia y mucho menos en Granada, que va. Que va, un concepto ahí. Uf. Sí, seguro que si, y seguro que si estía en junio acabó, o sea, porque que este, en esta ciudad pasa un proyecto del verano, es complicado. ¿Y cómo creéis que recibió la propuesta de la ciudad? O sea, que siempre desde estas preguntas que dices, bueno, pues pregúntaselo a la gente, ¿no? Pero ¿cómo la habéis sentido, cómo la habéis percibido vosotras? La verdad que es genial, que no me puedo quejar, que estoy encantada de y estamos todas, ¿no? Encantada de cómo la gente nos ha cogido súper bien, con mogollón de cariño, viene muchísima gente de diversos lados y la verdad que cada taller una alegría grande, ¿sabes? De la gente que te encuentras y cómo te lo devuelven y tal. No todas han sido críticas buenas, ¿no? Pero para eso estamos también. Yo creo que cuando te expones de alguna manera, recibí crítica y para eso estamos, para seguir en el aprendizaje. Y como dije antes, nuestras metodologías no son, tenemos una chapa que contamos concreta, sino bueno, vamos a ver qué pasa. Pues también yo lo agradezco mucho, la verdad. En cualquier taller o mira, pues no me queda claro si el proyecto es tal o no sé qué. O eso la verdad que lo agradecemos mucho por ubicarnos, ver cómo nos ve la gente y no sé, la verdad que casi todas las críticas que hemos recibido han sido súper productivas, constructivas, que nos han servido mucho para autoevaluarnos y saber por dónde más o menos ir tirando. Y dices que hay un montón de gente que se ha acercado, ¿no? ¿Qué tipo de gente os visita? Y también enlazando con esta pregunta, se me ocurre el pensar el cómo, digamos, cómo habéis hecho la difusión o cómo, o sea, cómo os dais a conocer, ¿no? Y eso, y supongo que eso repercute en qué tipo de gente se acerca al espacio. En sí, como en verdad la fábrica crítica no es una cosa que aparezca de la nada, ¿no? Que somos las personas que la hemos como echado para adelante, un poquito desarrollado. Somos gente que llevamos muchísimo tiempo en Granada y ya tenemos muchas redes de por sí. La verdad es que la difu ha sido bastante fácil, ¿no? Así más el boca a boca o que se sepa que exista, está guay. Después hemos hecho pues difusión, pues internet, online, boca a boca, mogollón de cartelería, sobre todo. Y la gente que viene y que se ha acercado, pues claro, es que aquí en Granada lo que abunda, ¿no? Son estudiantes jóvenes, ¿no? Más o menos que estén interesados en estos temas o que por formación académica quieran seguir formándose o por trayectoria y proyección. Pero la verdad que es sorprendente de que se ha acercado muchísima gente distinta, ¿no? Que a lo mejor no están en estos contextos y nos ha servido muchísimo para conocer otra gente que igual está interesada pero está haciendo cosas desde otros lugares, desde el arte, desde, ¿no?, desde la pintura, desde, y que igual no se había acercado nunca a movimientos feministas o movimientos más críticos así de la formación. No sé, también hace poco estuvimos en La Zubia con la Asociación de Mujeres Poder Alternativo de allí y fue genial. O sea, y no sé, la verdad que se acerca gente bastante diversa. Y hablando de género, ¿no?, ya que estamos, y transgénero, no sé, bueno, yo cuando las veces que he venido a hacer actividades que habéis hecho abiertas, casi siempre eran mujeres lo que había, ¿no? ¿Eso, o sea, es una tónica así habitual o ha sido coincidencia? En estas cosas suele pasar. Sí, ¿no? Suele pasar, sí, que la gente más cercana a estas perspectivas son mujeres o, vamos, por decirlo de otra manera, están un poquito fuera de lo más normativo, ¿no? Sí, mujeres, no solo mujeres, a lo mejor sí, pues también trans. O gente que se ubica en sexualidades no normativas, pues porque también son en las vidas que viven, ¿no? Yeah. Y sí, es verdad que es lo que abunda más, pero sí que había un poquito de todo, depende de qué cositas también hiciéramos. ¿No? Claro. Bueno, incluso que yo te lo comentaba un poco así de estos días que uno afina la propuesta de para poder estar sentada aquí, que para mí uno de los logros, y también que pone de manifiesto que más allá de que sí que siempre se tiende a que sea un público determinado. El que te venga es que la, en la inauguración de la fábrica crítica, pues fue el comienzo de la asamblea de hombres, que también la trajimos a otro codo con codo, ¿no? Y qué que bueno. Creo que pone un poco de manifiesto, no solamente que, bueno, aunque siempre hay una mayoría que en este caso pueden ser mujeres, sino que también a lo que puede ser en este caso, aunque a mí en términos de mujeres y hombres, hablar de mayoría y minorías como que me parece ahí un poco. Pero bueno, que despertar la chispa a gente a que se replantee desde una opinión más crítica, ¿no? Como son las cosas, pues creo que nada más que por eso ya... La verdad que a mí me hizo mucha ilusión cuando me lo dijiste. Me hizo mucha ilusión. ¡Ay, qué guay que estas cosas pasen, ¿no? Que se genere esto en personas, tío. La verdad es que sí. Que a eso me refería antes con que la acogida ha sido súper bonita, ¿no? Que veo cómo estas cosas pasan o la gente me cuenta y es como, ¡ay, qué! Y bueno, aunque creo que queda bastante así visible, viendo un poco vuestra programación, de que creo que la respuesta a mi pregunta va a ser sí, pero ¿tenéis relación con otros colectivos de la ciudad? Yo te voy a decir que con todos, creo. Sí, sí, sí, con muchísimos colectivos, la verdad. Es un objetivo nuestro, ¿no? También, ¿no? No es solo montárnoslo sola, sino con otras, ¿no? Con otros. Sí, de hecho, por ejemplo, la radio ya es la segunda vez que pasa por aquí, porque nos abristeis el espacio sí. Para un poco difundir el proyecto, sí. Ante la propuesta de Raíz, otra vez encantada. Es verdad que también nosotros somos de apuntarnos, porque a esa asamblea de propuestas vinimos corriendo. pero sí, sí que queda patente. Sí, de hecho, además, la fábrica crítica habéis estado también en De Raíz, ¿no? Invitaron las chicas de Hojas de Ruda. Y bueno, ayer se habló un poco de este tema, pero nos gustaría sí que profundizar un poco más el tema de que bueno, vosotros hacéis trabajo fuera de aquí, ¿no? Colaboráis, no sé si es la palabra, pero bueno, hacéis trabajo en instituciones, ¿no? Entonces, como que nos gustaría saber cómo os planteáis esa relación, ¿no? Sí. Sí, para nosotras esto es una cosa muy hablada, ¿no? Y que está en continuo debate siempre. La verdad que hay varias razones por las que hacemos esto con instituciones. Una, porque para nosotras es estrategia económica, sinceramente, porque nos permite dejar gratis muchas cosas muy chulas, ¿no? Que podemos hacer con presupuesto y que nos apetecen, ¿no? Y que no podríamos hacer de otra manera. Y por otro lado, porque nos apetece también, la verdad, porque me parece como súper importante estar ubicada en varios lugares desde otro lado, distinto, y subvirtiendo las mismas dinámicas de poder dentro de esas instituciones, ¿no? O, por ejemplo, a nosotras nos gustaría muchísimo currar con criaturas pequeñas, ¿no? Pues por ahí tienes que pasar muchas veces por la institución, ¿no? Uh-huh. Y está guay, yo creo, hacerlo, y sobre todo desde colectivos y gente que tienen otras perspectivas distintas, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que no vale todo, ¿no? Y nosotras no nos vale todo, no por estar ahí vamos a pasar por el aro de nada, y la verdad que esto lo hablamos mucho. Y lo que sí puedo decir, que toda y cada una de las veces que hemos colaborado con instituciones no nos han tocado ni un pelo de los proyectos, y para nosotras es súper vital eso, ¿no? El, bueno, saber hasta qué punto involucrarnos o no. Vamos, he hablado y he discutido, y por supuesto es una cosa continua en debate, porque también me parece importante, ¿no? Que no se caiga en un, no, bueno, como no dan dinero, vamos a... La verdad que para nosotras es importante mantener los objetivos y los principios. Y bueno, no sé si desde la fábrica crítica, porque quizás es un tema así como bien peliagudo a lo mejor, pero a lo mejor de una manera personal, ¿cómo notas tú el pulso ahora mismo de lo que puede ser la autogestión feminista en la ciudad? ¿Cómo crees que, cuál es el momento? Yo creo que la verdad que es súper potente el momento, la verdad, que lo que veo es muchísima gente súper interesada en estos temas, haciendo mogollón de cosas desde diversos lados. Hay un mogollón de colectivos que están a tope. Yo que sé, que tengamos en la ciudad un centro social ocupado feminista, de verdad, eso te rompe la cabeza. A mí me rompe la cabeza, es súper importante y me parece súper potente la redonda y todo lo que está haciendo y todas las políticas que está llevando, la verdad, y la lucha que hay detrás de eso. La Asamblea Feminista Unitaria también está a tope, haciendo un montón de cosas. Esta Asociación de Mujeres de Poder Alternativo de la Zubia, tejiendo redes. Y mucha gente que está creando mogollón de cositas, a lo mejor no tan a nivel colectivo organizado que podamos decir un nombre, pero sí hay muchísima gente colaborando, poniendo fuerza, haciendo mogollón de cosas. O sea, que yo creo que el momento es muy potente, la verdad. Hay mucha red, creo que durante estos años se ha juntado mucha gente de diversos lados, se está haciendo una red muy guapa. También lo que pasa aquí en Granada es lo que pasa, ¿no? Que la gente transita mucho, viene y va, no me sale curro, me piro para allá, no sé qué. Viene gente nueva, la gente nueva que viene no siempre se queda. Pero a mí, la verdad, yo siempre lo digo, a mí esto no me parece ni mal, porque son muchas veces energías renovadas, gente que viene de fuera con otras perspectivas, otras historias, otras militancias y experiencias, y a mí me parece súper positivo que se cree esa amalgama a veces de cosas distintas, que a veces parece un desastre, pero a mí no tanto, en realidad. Yo lo que sí que veo es que es verdad que la gente que transita por estos espacios, ¿no?, es gente que tiene como una formación, ¿no?, que yo aquí ya en plan, yo qué sé, contando la experiencia de la abuela Cebolleta, pero yo qué sé, yo creo que cuando hay gente joven, ¿no?, que viene como bastante fuerte, ¿no?, que yo cuando tenía esa edad, ni yo y la gente que me rodeaba, la verdad es que creo que no estábamos, ¿no?, que no teníamos esa formación, no habíamos tenido esa inquietud, no habíamos tenido, no sé si una cuestión eso, pues de falta de medios de acceso a cierta información, de falta de referente o de falta igual también de, no sé, de inquietudes, ¿no? Pero como que ahora sí que lo veo, ¿no? Digo, joder, es que veo a la gente que se mueve por estos espacios y digo, qué alegría, ¿no? Sí, lo hemos comentado ahí en varias ocasiones, que creo que a esa edad es cuando yo estaba, vamos, o sea, out, o sea, es que no, creo que la opinión crítica no estaba ni conformada en mí, o sea, es verdad que ahora viene ahí gente súper potente con una edad y con unos cuestionamientos que, vamos, que yo he tardado muchísimo tiempo en hacerme, la verdad. Sí, la verdad viene pegando fuerte. O sea, sí. Bueno, y ahora el momento de oro de totalmente de este Codo con Codo. Cuéntanos el futuro del proyecto, cómo planteáis de aquí para adelante. Pues sí, pues la verdad que el momento de oro, porque la verdad que sí que se avecinan cambios. Y bueno, me da como mucha penita contar esto, porque es la primera vez también, ¿no?, que lo decimos así como más en público, en este programa, pero que sí que vamos a cerrar el espacio en junio. Y bueno, como que estamos en un momento de mutación, ¿no? No lo vemos tampoco como un fin ni nada, ni como que esto se va a acabar, ya no hay más y uy, qué pena. La verdad que es más momento cambio y respeta todo lo que confluye ahora mismo y por lo que cerramos, ¿no? Que ahora os cuento, ¿no? Pero sí, desde el principio, en verdad, esto siempre fue un experimento y una apuesta, ¿no?, que hacíamos sabiéndonos todas desde el momento que estábamos súper precarios, ¿no? Y bueno, haciendo una apuesta porque sí que confiábamos en esto y queríamos hacerlo, pero con muchos miedos también, asegurándonos siempre de que nos pudiéramos ir, que no fuera un compromiso económico muy grande, que fuera una cosa asequible. Pero claro, lo que pasa es que nos hemos topado con diferentes cosas que nos hacen cerrar, ¿no? Para empezar, que el espacio no se está manteniendo económicamente. Estamos poniendo dinero nosotras, lo que se junta con otra cosa, que es que estamos todas súper precarias y estamos en un momento en el que, pues eso, tenemos que buscar curro por ahí. Eso nos chupa una energía que no vea. La fábrica crítica, la verdad, que requiere una energía brutal, 24 horas a tope. Y como eso, tenemos menos energía y tal. Y también que debido a los puntos anteriores, ¿no?, que comentaba, pues nuestras trayectorias también pues tiran para distintos lados, ¿no? Algunas de nosotras se van a buscarse la vida por ahí. Otras pues no tenemos energía ni recursos económicos como para seguir tirando de esto. Además, no encontramos con el verano, ¿no?, que se pira todo el mundo, que qué hacemos con la actividad y qué paga esto, tenemos deudas, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces no hemos topado con todo esto, la verdad, y sí, sentimos que ahora mismo como que estamos posicionadas de manera diferente, tenemos distintos enfoques sobre cómo queremos esto, y creo que bueno, que tenemos que respetar los cambios de los proyectos, porque siempre que una cosa cambia, suele ser para bien, ¿no? Suele ser porque hemos aprendido y estamos, no sé, evaluando cositas que han pasado. Y bueno, que eso, decir que no un adiós para nada, ni que lo vemos como un fracaso, ni muchísimo menos. Que a nosotras nos encanta todo lo que hemos hecho hasta ahora, nos encanta con la gente que hemos hecho esto también, ¿no? Con nuestros más y con nuestros menos, por supuesto, pero con la gente que hemos ido construyendo este espacio, pues la verdad que estamos muy agradecidas y todo, ¿no? Y que vaya a decir que seguiremos buscando maneras de estar, ¿no? Y que no nos vaya a librar de nosotras. Ojalá. No, yo la verdad, jo, me alegro, o sea, me alegra que tengáis esa manera de verlo, ¿no? Y pero la verdad es que sinceramente da toda la pena, yo lo sé. Sí, más que nada, o sea, ya no solamente a nivel personal, porque igual yo no soy una de las personas que está aquí todas las semanas, no, pero sí que me parece que esto le ha dado una vida a la ciudad importante, ¿no? Que ha sido un punto de confluencia y de eso, pues de aprendizaje y de movimiento importante, ¿no? Que en ese sentido sí que igual ya. Sí, pero sí. Bueno, también me alegro de que lo hayáis compartido, o sea, de que hayas compartido la reflexión vuestra con nosotras, ¿no? Porque sí que creo que se puede aprender, ¿no? Que es importante que aprendamos de estas experiencias, ¿no? Claro que sí, bueno, y mutarlas, ¿no? También y respetar también todos los cambios que están pasando y no forzar, quizás, muchas veces, ¿no? No se trata de seguimos aquí, pase, pues no sé, también se puede construir otras cositas, ¿no? Desde otro lado, no sé, o volvemos, o ya vamos viendo qué hacemos, ¿no? Pero sí, respetarnos nuestros momentos y energía y, no sé, y todo lo que confluye ahora mismo. Pues no sé, ¿a mí se te ocurre algo más si que quieras contar o...? Pues daros las gracias por estar aquí, que estoy encantadísima. Que he pasado una tarde genial, escuchando y a María también. Y nada, pues nada, daros muchísimas gracias por permitirnos contar todo esto y dar todo el notición. Nada más. Bueno, gracias a vosotras por dejaros enredar cada vez que os hemos hecho propuestas y bueno... Tenernos ahí aquí un viernes, con lo que a veces suponen los viernes, en esos tiempos y en esas energías que hablamos, ¿no? Y nada, que nosotras encantáis, que, bueno, y que estamos súper contentas de que haya esa motivación de que más allá del espacio físico el proyecto siga, y bueno, expectantes de que si podéis abrir, pues aquí estaremos otra vez. Claro que sí. Estás escuchando Radio Almaina, un proyecto participativo, es decir, que está abierto a tus propuestas. Y te preguntarás... ¿Y cómo puedo participar yo en Radio Almaina? Pues de muchas formas, te sugerimos algunas. Puedes hacer cuñas contando las actividades y convocatorias de tu colectivo. Puede grabar cápsulas informativas sobre distintas temáticas. O animarte a hacer un programa... También puedes grabar charlas o actividades de ámbito local y proponerlas para nuestro espacio comodín, La Coctelera. O dar a conocer el proyecto en tu entorno. Asalta la sonda. Ponte en contacto con nosotras en contacto@radioalmaina.org. Seguimos en De Raí, en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM. Y bueno, hace poquito hemos abierto una nueva sección y es el programa de la semana, porque queríamos pues ir recomendándolos cosas que también nos saldrá, aparte de estar aquí detrás del micrófono, detrás de los mandos, pues también somos personas escuchantes de radio, y entonces pues cada semana como que más o menos os decimos que no ha parecido destacable. Y esta vez os queríamos traer un programa de Cabezas de Tormenta, que es un programa que remitimos en Radio Almaina. No pertenece a ninguna otra radio libre, sino que es un programa independiente, pero la verdad es que hay muchas radios que lo remitimos porque está bastante bien. O sea, pues no sé, aquí Radio Almaina, como he dicho, en Radio ELA, está como en 3 o 4 al menos. Y como ellas mismas se definen, pues son un programa radiofónico desde las entrañas de Madrid. El programa que en concreto esta vez os queríamos recordar es su último programa, que es el número 90, que se titula Tenéis el dinero, tenéis la prensa, tenéis la justicia, pero nosotros nunca nos tendréis. Y este número 90 del programa es interesante por muchas cosas, pero yo personalmente quería destacarlo por una entrevista que hacen, y es que entrevistan a una de las personas que han sido condenadas en el Aturén al Parlament. Y la verdad es que personalmente me gustó mucho cómo se enfocó la entrevista, porque fue en un tono totalmente esperanzador, o sea, a pesar de la situación, ¿no? De que te has visto que tu condena iba para adelante y llega al Tribunal Superior y te dice que sí, nada victimista y con rebosante de espíritu de lucha, y creo que nada más que por eso, aparte de que da muchísimos detalles de cómo fue todo el proceso de Aturén al Parlamento, pues nada más que por eso creo que merece la pena. Así que bueno, yo personalmente os animo a que os paséis por su blog, que tiene un blog que se llama cabezadetormenta.org, y que le deis una escuchadita a este programa, porque la verdad es que está bastante interesante. Sí, otra de las cosas que nos gustan un montón de este programa, ¿no? Ya aprovechamos para decirlo, es que es las reflexiones, ¿no? Que la gente que lo hace suele incluir en el programa, que la verdad es que son, ¿no?, de una manera de comunicar que a mí me gusta un montón, son un referente para nosotras también. Así que nada, os animamos a escuchar el programa en general, ya no solo el último, sino que le deis ahí un paseillo. Y bueno, pues como todavía vamos con tiempo, pues nos vamos a escuchar un temita más de María Solayuna. A ver, cuéntanos ahora qué temilla nos va. Es de esperanza, este tema se llama desesperanza, pero es un poco de la vuelta a las cosas, ¿no? Porque a veces los términos pues tienen otros conceptos y bueno, que en realidad también quiero dar esperanza con este tema tan desesperado. Y que ahí voy, y que 107.1 siempre. Calidad de vida. Muchas gracias por invitarme a tocarme aquí unos temillas. Además, no, muchas gracias. La fábrica crítica, vamos. No, pero muchas gracias a ti, que sabemos que además te hemos pillado en un día súper enredado, así que Está bien. Venga, ahí voy. Tuviera que expiar todas mis culpas hoy, no me daré a tiempo, ni aunque rezase a todas las diosas, no me daré a tiempo. Sueltos frente al precipicio, las manos fuerte al suelo, jugando dobles juegos, así yo no me encuentro. Será la envidia, el odio o el Bueno, y en realidad pensábamos que íbamos bien de tiempo, pero creo que ya no hemos colado de las 2 horas que tiene que durar el programa. Entonces, ahora pasaríamos a nuestra sección de agenda y convocatorias, pero no la vamos a saltar directamente. Así que, bueno, como estamos aquí en la Fábrica Crítica, así que normalmente nuestra sección de agenda solemos reflejar la programación del espacio, ¿no? Y bueno, como tenemos aquí a Cris, pues sí que vamos a ver qué es lo que tienen programado, sobre todo para estas 2 semanas que vienen. ¿No? ¿Nos lo cuentas tú, no, Cris? Sí, sí, os lo cuento. La verdad que para estas dos semanitas de abril que tenemos, creo que no nos quedan muchas cosas. Sí que el domingo hay un taller de autodefensa feminista, pero no sé si la gente que escucha el programa en realidad el domingo igual ya... Hoy en directo sí, como hoy estamos emitiendo en directo, pues si estaban escuchando han tenido la suerte. Pues mira, eso que se llevan. Y después también, si mañana se inaugura la expo de Miradas Críticas al Álbum Familiar, que va a haber una charla también de Garazi y nuestra compañera de la otra escuelita de fotos, Stephanie Fogg. Y ya para así más el programa de mayo hay, bueno, pues algunas cositas programadas, pero es verdad que todavía no tenemos la fecha. Creo que se va a repetir el taller de autodefensa feminista, vamos a tener una jornada de diversidad sexual. Y bueno, por ahí creo. También sigue el programa de Investigando con Imágenes, Teorías, Metodologías y Prácticas, que sigue durante todo mayo y que podéis encontrar mogollón de tallercitos, presentaciones, post charlas. Si nos vamos a otra escuelita de foto.wordpress.com. Pues si quieren, mira, déjanos, que antes se nos ha pasado, déjanos vuestro blog y vuestro contacto, ¿no? Y ahí la gente puede meterse y mirar, ¿no? Consultar la programación que tenéis para el mes de mayo. Sí, genial, pues facilito. En realidad con la página web, que es www.lafabricacritica.com, así con K, fábrica. Y ya está, y el correo sería lo mismo, lafabricacritica@gmail, y ahí ya estamos en contacto porque en la página se puede ver la programación de la otra escuelita de fotos y de todo. Vale, muy bien. Y hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedirnos, queríamos agradecer a la Fábrica Crítica por abrirnos el espacio, por compartir con nosotras y por demostrar que las calles son nuestras, que los espacios de formación y crítica también son nuestros, y como no añadimos nosotras, las ondas también son nuestras. De hecho, adelantamos que estamos empeñadas en visibilizar el papel de la mujer dentro de las radios libres, y como buenas raíces que somos, encontraremos el espacio en la tierra para seguir creciendo y mostrándolo. Vamos, que no sabemos cuándo ni cómo, pero que queremos hacer un especial de este tema y ya iremos contando más, porque en realidad sí que así hablando entre nosotras no nos hemos dado cuenta de que por lo menos en De Raíz pasa un mogollón de mujeres por los micros, pero que no es lo habitual. Entonces como que teníamos ganas, bueno, y sabemos que hay más mujeres en otras radios libres que tienen bastante presente este tema, ¿no? Y como que algo que tenemos ahí un poco pendiente. Y también agradezco todavía más a nuestro equipo técnico, que hace posible que las voces críticas de Granada se escuchen, y además hoy encima hacen que se escuchen en directo, que para nosotras, que no somos profesionales, pues es un reto, y además que estamos contentísimas de que esas raíces técnicas estén creciendo ahí junto a nosotras, o sea que estamos con una motivación, hay que agradecer. Y como no, agradecer a todas las que estáis detrás del emisor, escuchando, apostando por otros medios de comunicación y por otros medios de difusión, y apostando por las radios libres. Larga vida a las radios libres, larga vida a Radio Almaina. Y bueno, desde aquí también queríamos trasladar una reflexión, así muy breve porque ya vamos muy mal de tiempo, y es que enlazando con lo que comentábamos al principio en la sección de noticias, hablando del tema este del caso Pandora y el caso Piñata, pues bueno, y ahora con las fechas que se acercan, que viene el 1 de mayo, pues os invitamos a hacer una búsqueda, porque resulta que el 1 de mayo se celebra por una lucha que protagonizaron, bueno, un montón de gente, pero bueno, sobre todo se habla de los 8 de Chicago, ¿no? Y fueron 8 anarquistas que, que al final dieron su vida y bueno, que muchas de las condiciones que hoy disfrutamos, este disfrutamos entre comillas, si al trabajo se le puede llamar disfrutar, que vienen de la lucha de anarquistas, ¿no? Pues las 8 horas, las jornadas de, o sea, las semanas de 40 horas laborales, los descansos los fines de semana, los descansos cada no sé cuántas horas, o sea que todo eso ha sido gracias a luchas de personas anarquistas, ¿no? Que no nos olvidemos de eso, que hoy nos quieren plantar como el anarquismo, como eso, relacionarlo con el terrorismo y como algo totalmente ajeno, lejano a nuestras vidas, pero es que nuestras vidas se basan en cosas que han conseguido anarquistas, ¿no? Antes que nosotros. Entonces, bueno, si queréis, os invitamos a hacer una búsqueda en ese sentido, un ejercicio de memoria. Y nada, deciros que nos escuchamos dentro de 15 días aquí en Radio Almaina y que hasta entonces, pues un abrazo bien profundo y apretado.